sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros, la enmascada. Todo el mundo es tonto moderno. Somos ternascos, no fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrísimo. ¡Esa ternascación! Bienvenidos al show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, la gente del rock. Hoy tenemos un programazo espectacular. ¿Qué tal, Roxa Rosae? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, buenos días y buenas noches. Hoy estamos arrancando con una gente que se llaman Iris y que de los cuales escuchamos Creation, el tema adelanto de lo que va a ser su álbum debut, Order of the Mind, Orden en la Mente, la cabecita bien amueblada de esta nueva formación metal de Atlanta. Vamos saludando ya a los pequeños ternascos que tenemos, que sabemos que ya están en directo. Se dice, hoy se te oye Rosa Rosa, dice Charlie. Saludamos a Charlie Rock and Roll, saludamos a Juancho, Nafarroa Pride, saludamos a Félix desde Tudela, Tamás Nafarroa Pride, saludamos a Jorge Lluvero, saludamos a nuestro compañero Quique Maiden del podcast Rock Entre Amigos y saludamos a Rafaelillo. Son los que estamos ya en riguroso directo a la escucha. Ahí os dejo que disfrutéis con este Creation, el tema debut de esta banda de Atlanta llamada Iris. Tenemos también ya la escucha a Rubén desde Zaragoza, tenemos a Eli Creator desde Pila, más ternascos y ternascas que se van juntando a la visión. Os lo he dicho, hoy teníais que estar desde el principio porque tenemos una tremenda sorpresa. La tribu ternasca se ha vuelto a adelantar a todos los dios. Ahora os vais a enterar. Pequeño ternasco. y dosis de metal vais a tener a raudales en esta edición de 8 de abril de Pequeño Ternasco. Y el primer titular, como siempre, nos lo trae Roxana Roxae. Angelus Apatrida graba una versión de Resistiré de Barón Rojo. Efectivamente, y he pensado yo esta mañana, nada más enterarme que había salido la canción, ¿y cómo lo podemos hacer esto más especial? Digo, pues vamos a llamar a los Angelus Apatrida para que nos la presenten. Tenemos al otro lado del hilo telefónico ya a Guille, cantante y guitarrista de Angelus Apatrida. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por atender a los micros de Pequeño Ternasco con esta premura, porque vamos, se me ha ocurrido eso de las 9 de la mañana, he empezado a tirar de hilos. Antes que nada, quiero dar un agradecimiento grandísimo al gran Pepe de Holy Crow, que lo he tenido media mañana ahí gestionando. Y finalmente, pues aquí tenemos a Guille. Aquí estamos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Pues muy bien, vosotros también, es que esta pregunta es inevitable. Estamos todos bien, sí, ¿verdad? Sí, sí, de momento sí, de momento todo bien. Bueno, Angelus Apatrida, además, sin perder el tiempo, que os habéis marcado un pedazo de versión de por fin, a ver si conseguimos ya que se deje oír el puñetero duodinámico y que se oiga el Resistiré, ¿verdad? El de los Barón Rojo, ¿verdad? Bueno, que se oiga lo que la gente quiera, pero bueno. Hemos aprovechado que estos días estamos pues en casa, estamos más activos, ya que bueno, la banda es nuestro único trabajo y ahora mismo tenemos todo cancelado, todo el verano cancelado. Entonces bueno, pues hemos cambiado el plan de trabajo, trabajar en casa, seguimos componiendo y se nos ocurre hacer estas sesiones de cuarentena, ¿no? Que son pues temas en casi directo, cada uno desde casa, nos grabamos tocando temas y luego lo juntamos todo y lo ponemos ahí. Bueno, pues se nos ocurrió un poco eso, ¿no? Con la coña del duodinámico, de qué cojones, tío, vamos a hacer la de Barón, que aparte, bueno, es una banda que nos influencia mogollón, somos colegas, nos flipan, tío, y hemos tocado muchas veces con ellos y es como, joder, o sea, nos apetecía, o sea, era un poco, pues bueno, aprovechar un poco la situación que estamos en casa y tal. Vamos a hacer una versión y además en español, ¿no? Que hace mogollón, que no, creo que desde que empezamos, que a lo mejor alguna canción en español hicimos, pero unos 20 años sin cantar en español, ¿no? Nos apetecía hacer algo diferente. Todo esto, además, en el año que se cumple vuestro primer 20 aniversario como banda, ¿no? Perdón. Todo esto en el año en el que se cumple el 20 aniversario de Angelus Apatrida. Sí, sí, es exactamente el 20 aniversario. Está siendo un aniversario un poco rana, ¿no? Teníamos un montón de cosas preparadas, un montón de cosas de puta madre, íbamos a sacar cosas nuevas que estábamos grabando. Teníamos mogollón de festivales, tiras preparadas en América, tal cual. Y bueno, pues al final salió todo un poco al garete. A ver si pasa esto lo antes posible y podemos empezar a replantearlo todo otra vez. Entonces entiendo que este Resistiré que os habéis marcado vendría a ser pues un poco la lanzadera, ¿no? De esas sesiones de la cuarentena que nos estabas comentando. No, la semana pasada lanzamos la primera canción, que es de Given World, ¿no? De nuestro propio tema, de nuestro disco Given World. Ajá. Y bueno, pues queríamos aprovechar estas cosas pues para hacer eso, cosas que a lo mejor, canciones que no tocamos tanto en directo, alguna versión, algo diferente, ¿no? Para que tenga la gente algo diferente por nuestra parte, para que estén ahí un poquito más animados y tal, y que nosotros también, que nos lo pasamos de puta madre haciéndolo. Claro que sí, y más en estos días que hay tantísimo tiempo libre, como bien nos estabas comentando. Bueno, Guille, pues yo creo que sería momento ya, aparte porque sé que estás un poco liado, de escuchar ese Resistiré versión Angelus Apatrida, que bueno, que creo estrenasteis ayer en vídeo, ayer a la tarde probablemente, ¿no? Sí, sí, lo pusimos ayer en redes sociales y tal, y eso, bueno, animamos también a la gente, porque estoy un poquito ahí pendiente de las redes sociales, que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que es relativamente nuevo, y es donde vamos poniendo pues todas estas cosas que vamos haciendo y luego más cosas que haremos en el futuro, por supuesto. Muy bien, pues vamos a escuchar ese Resistiré, que creo que probablemente seamos los primeros que lo vamos a pinchar en la radio. En vídeo ya está, como bien dice Guille, desde ayer por la tarde, además con un buen montón de visualizaciones. Yo cuando lo he visto la última mañana superaba las 30.000 ampliamente, pero creo que en radio es la primera vez que se va a escuchar, así que la tribu Ternasca, los primeros, los afortunados, los privilegiados que van a poder escuchar este Resistiré, de los grandes, grandes Barón Rojo, a cargo de otros grandes, grandes, como son Ángelus Zapatilla. Guille, muchísimas gracias por atendernos. Estaremos pendientes de todo lo que hacéis. Gracias a vosotros por vuestro tiempo, chicos. Nada, esto ha sido un placer más que otra cosa. Estaremos en contacto y, bueno, mucha suerte, a seguir cuidándose. Y vamos a escuchar ese... Mucha suerte y a estar sanos y salvos, que nos tenemos que ver dentro de poco en la carretera, ¿vale? Eso ahí, en la carretera y en los conciertos. ¡Aupa! Y eso, Guille. ¡Aupa! Ángelus Apátrida. ¡Aupa! Barón Rojo. ¡Resistiré! Bueno, ¿qué? ¿Sorpresón o no? ¡Salvamos a Sevilla desde el macizo galaico! Salto Mata Radio Rock.com. ¡Claro! El Rincón Oscuro. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. Ahí estaba, joder, se me ha pasado la ocurrencia por la cabeza a eso de las 9:30 de la mañana, nada más ver el vídeo. Y digo, vamos a ver si sale algo bueno de esta ocurrencia. Y efectivamente, se ha producido y hemos tenido el directo nada más y nada menos que al mismísimo Guille, de cantante de Ángelus en Patria, presentando esta cover que se han hecho del Resistiré. Para que la pongáis a tope en vuestros balcones, ¡copón! Y justo comienza el Rincón Oscuro en el momento que aparece nuestro ternazco más gritón, SDS. Que no sé si le he dado tiempo a escuchar la entrevista que hemos tenido con los Ángelus en Patria, pero bueno. Ya la escuchará en el podcast como tú, que nos estás escuchando por esa vía. Y aquí te mando también, por supuesto, saludos. Estamos abriendo el Rincón Oscuro con la gente de Cattle Decapitation, decapitamiento de ganado. No desganado, no, que lo hacen con ganas. Y precisamente lo que escuchas es el nuevo single extraído de Death Atlas, el duodécimo larga duración de estos veteranos death metaleros progresivos de San Diego, California. El tema, Bring Back the Plague. Un nombre muy adecuado a los días que nos está tocando vivir, porque se traduce en español como trae de nuevo la plaga, trae. Ahí viene la plaga. Y ahí viene también nuestro ternasco Eric desde Bilbao, ¡opa! Otro que se va a tener que poner el podcast para escuchar la entrevista con los Ángelus en Patria. Si es que mira que os he avisado. ¡Poneroslo desde el principio! Parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Siguientes minuticos en visitarnos al rincón. Y bien exóticos que son, ¿eh? Porque vienen de Bombay. Que ya sabéis que junto con Hawái son dos paraísos que a veces yo me monto en mi piso, bla, bla, bla, bla. Esta gente se llaman Good Sleep y son un cuarteto de Brutal Death Grin que, como os digo, vienen de Bombay y que acaban de relanzar en forma de sencillo este tema, Necty Party, que ya venía incluido en su álbum de 2017 titulado llamado Amphitheater. ¿Queríais caña en el rincón? Pues ahí tenéis caña. El Rincón Oscuro, la versión más salvaje del podcast, la sección más salvaje del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, aunque haya coronavirus. Por asaltomatarradiorock.com, desde Zaragoza, ciudad heroica, ¡El Moral! Pues sí, Eric, tengo que estar de acuerdo contigo porque la verdad que no son muy... Suena bastante atípico, ¿eh? Los Gutslit estos. Dice, el solo de la canción me sonaba un cortapega pegado de algún tema de metal melódico. Sí, realmente atípico los Gutslit, los que se ciñen absolutamente a su estilo en la gente que estamos escuchando ahora mismo. Wolfheart. Segundo adelanto y segundo tema que te traigo al rincón del nuevo trabajo de las huestes finesas de Tuomas Sakuonen. Ese nuevo trabajo llevará por título Wolves of Karelia, los lobos de Karelia, saldrá este mismo viernes y este segundo adelanto que ya escuchas es Heil of Steel. Chicos, qué exquisitos estamos hoy. Ahora con esto se mete con las baterías, ¿eh? La tribu de Nazca. Dice que deben ir a dos parches de doble bombo por bolo. Dice que si se pregunta que si cuando acaban un concierto salen corriendo los bateristas por darle tanto al doble bombo. Es que salen gritando, ¡que alguien me pare! Feliz dice, el de este tema, el batería de este tema va a salir volando cuando acabe, pues. Disparado va a salir el muchacho. haces favor, ¿eh? Media pasada. Minuto más, minuto menos. Y después de los Wolfhard, a los que las baterías de las canciones se las graban los siete caballos de la bonanza, se produce un hecho curioso en este Rincón Oscuro, porque lo hemos arrancado saludando a Des y lo vamos a cerrar con una petición de Des. Esta gente que suena son los Impureza. Y el tema que escuchas, ¡ay, el gitano maldito! El tema que escuchas abría La Iglesia del Odio, álbum debut para esta formación en el año 2010, ya para esta formación franco-españistaní de metal extremo hispánico. Como os digo, nos lo ha pedido Des, al que le encanta esta mezcla de death metal con flamenco. Y ya te adelanto, este ratico, los primos vamos a tener mucho protagonismo en el pequeño Tenasco este. Radiorock.com, por fin un medio de comunicación potente, pensado en exclusiva para el público más exigente, la gente del rock. Disfruta de la mayor y mejor selección de programas de tu música, en tu idioma y en directo, con más de 60 shows en emisión, 24 horas al día, los 365 días del año. Elige tus programas favoritos en nuestra cuidada lista de podcast a la carta. Información rigurosa y al minuto, con las noticias que más te interesan y nuestras firmas destacadas. Conoce de primera mano a nuestras bandas asociadas. Fácil accesibilidad a nuestros contenidos desde el menú principal y la página de inicio, tanto desde tu teléfono como desde la computadora. También puedes descargarte directamente la aplicación y hacerte con nuestros productos exclusivos en el Merchant. AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. los muchachos estos que tocaban, en vez de cante hondo, hacían cante profundo. Saludamos al amigo Lokis, que ya está a la escucha, esperemos que escuchándonos realmente. Y si no, saludado para el podcast. Dice Eric. No, ¿quién lo dice esto? Rubén. Jarmarón y de Asmatito eran los que tocaban antes. Bueno, os he prometido que la cosa iba de gitanos y de gitanos que va a seguir yendo. Atentos al siguiente titular, porque nos lo ha traído, me lo ha pasado Rafalillo, el titular, y hoy la bizarrada es muy curiosa, vamos a escucharla. Un joven se escapa de un control y acaban decomisando 2.000 plantas de marihuana. ¡Harto la Guardia Civil! ¿A dónde va usted? Con 2.000 plantas de marihuana, hombre, por favor, ¿esto qué va a ser esto? Bueno, la temeridad de un joven de 25 años que en pleno confinamiento salió con su coche a la calle acabó provocando que la Guardia Civil accediese a un narcoedificio en el que se han decomisado más de 2.000 plantas de marihuana y 6 kilos de dicha droga preparados para su inmediata venta y distribución. Esto ha ocurrido en Granada hace un par de viernes, ¿vale? Pero es que está corriendo por WhatsApp un audio que lo explican requete bien lo que ha pasado, ¿eh? Os lo va a poner Rosa Rosae. Lo único que hemos hecho, hemos dejado el audio íntegro, lo único que hemos hecho ha sido, porque es que era tan absolutamente descarado, y para curarnos de salud, ha sido tapar los nombres, porque lo dicen, lo explican con tantos pelos y señales, que es que me extraña mucho que es que no estén todos detenidos ya. Nosotros, para curarnos de salud, hemos tapado los nombres, pero atentos al audio, porque es que, vamos, para flipar. Vamos a escucharlo. Vamos a ver. Aquí lo que pasa es que con la cuarentena, esta con el confinamiento, pues se montó un operativo de la Guardia Civil cerca del polígono, no al lado, cerca. Y entonces pues iban parando coches hasta que pasó uno que se ve que conocían porque está prófugo. Le echaron las cadenas, pero claro, el tío que hizo atropelló al Guardia Civil y le pegó un tiro en la pierna y escapó. Claro, como está cerca de la comandancia, llamaron y en un momento se metieron en el polígono 500 guardias civiles, 500 coches. Claro, todos los gitanacos ahí asustados, el gitano no sabían por dónde estaba metido, pues ¿qué hicieron? Se liaron a tirar puertas, sin miramiento, entraron a un bloque y tiraron todas las puertas. ¿Qué pasa? Que donde iban tirando había 500.000 macetas de marihuana. ¿Qué pasa? Que el bloque donde se metieron era de la familia de los mismos que lleva el tráfico de marihuana ahí en el polígono. Pues ahí sacaron a este, el que atropelló al Guardia Civil, que resulta ser que es hijo del banano, de la familia de los bananos, que es el dueño. Bueno, la madre de él es Marila. Tres veces ha estado en la cárcel, una de ellas por pegarle una puñalada a la maestra de la guardería y la dejó tiesa, como dice uno. Entonces, claro, sacaron al barrio y a su amigo Mateo, que iban en el coche, se lo llevaron, pero claro, se llevaron todas las macetas. ¿Qué pasa? Que arruinaron la vida a los niños. ¿Qué hicieron los niños? Pues querer vengarse de los niños y los niños. Se fueron corriendo a Pinos Puente, que ahí está, que es la de los tíos, que son amigos, se habían hecho amigos para pa la delincuencia y eso. Claro, pues pillaron la metralleta y los calanicó y se fueron para Pinos Puente y se liaron ahí a dispararse tiros a tochi y mucho. Claro, sale ahí una diciendo que le han quitado a su cuñado Rafa, le han quitado todas las macetas para cortar, que las tenía ya para cortar y otras cortadas ya y de todo. Bueno, ¿qué ha pasado? Que claro, como los mismos son nada más que un clan y están los chinos y los tibetanos, que son tres clanes, pues los mismos le han pedido ayuda a los mismos. que son peores que nadie ahí, que esos ya son hasta secuestradores y tienen armas para rematar, para liar una guerra mundial, la de Dios Padre. Bueno, pues ahora los mojos y los mingos se han aliado en contra para vengarse de que ellos se metieran en su bloque. Porque ellos lo que piensan es que porque el bandido, cuando hizo lo que hizo, sabiendo que eran guardias civiles los que estaban ahí persiguiendo, ¿para qué se mete en su bloque? Pues claro, el bandido no tenía dónde meterse tampoco, se metió en el primer bloque que pilló. Si se mete en el de los mocos, más encuentran, porque los mocos ya tienen heroína también. Los mocos pues van a ayudar a los mismos en venganza, porque se podía haber metido también ahí en el bloque de ellos, el bandido, que es un tío que no tiene tampoco ningún miedo, sale y entra de la cárcel como el que va a comprar tabaco. Y la madre la pues, tampoco va a dejar que le hagan nada a ellos, peligrosa donde la haya. Bueno, ¿qué han hecho? Que como los mocos son muy peligrosos, secuestradores y demás, se han aliado con los mocos por venganza, pues entonces los van a consumir y los tres le han pedido ayuda al tío. Es lo peor del barrio de las 3.000 viviendas, que lo echaron de las 3.000 viviendas, pero lo echaron la Guardia Civil porque lo dejaban tranquilo. Pero se ha hecho dueño de otro barrio que es su eminencia. Tiene un laboratorio para fabricar y para alterar heroína. El tío es lo peor de lo peor. Como venga el tío, se lía la mundial. ¿Habéis visto? Lo bien que se explica la muchacha esta, lo bien que se explica la del WhatsApp. Y sí, la canción se titula así, la del WhatsApp. Afuera está lloviendo, hoy no me levanto. Y es el nuevo sencillo que acaban de grabar y junto con vídeo serio, dicen, el quinteto madrileño de rock and roll a Tutiplén, Chocolate Sexy. Chocolate, que lo han sacado de la majata, de la marihuana. Si me paso todo el día con el WhatsApp, pasa algo, yo no me he enterado. Bueno, tremendo la señora esta que nos está, que la deben tener en comisaría haciendo declaraciones para todo el año. Porque ojo lo bien que se ha aplicado la del WhatsApp. ¡Chocolate Sexy! Sonando un pequeño tenasco. La revolución otro día no ha llegado. Tan rara se la pierdo nada. Entretengo. Quedo contigo, ya no me haces caso. Te ríes sola con los vídeos de gatos. Hay que señalar que al menos no discutimos. Algo bueno tiene esta mierda que vivimos. Dice Feliz que le den un vaso de agua a esa mujer. ¿Qué lengua tiene la tía? Dice Eric. Y les comenta, dice, eso es una buena portera, lo sabe todo. Como la vieja del visillo, sí. Dice, yo no me he enterado, pero la bocinita mola. We'll be right back. pillo el móvil, la mierda le he mandado. He borrado las cosas que he colgado. Me he ido de los grupos, todos los he quitado. Las redes sociales, todas las he borrado. Pues que sepáis que me he tirado un rato largo, para poner toda la bocinita justo encima de los nombres. Ahora que los nombres son... Luego pongo en la atribución Nazca el audio original, que los nombres son para no perdérselos también, sí. Saludos, rockers. Soy Santi Pequeño Ternasco, director de AsaltoMataRadioRock.com, y quiero invitarte a un nuevo espacio radiofónico que no tiene que ver con la radio ni nada que hayas escuchado antes. Se trata de la tribu Ternasca, un lugar donde agarramos la rutina diaria del simple mortal y la convertimos en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, la gente del rock. Para ello solo tienes que entrar en bit.ly con Y, barra inclinada, Ternasco con K, rellenar el formulario y entrarás en la comunidad privada de WhatsApp, donde la radio y el podcasting se viven de una manera completamente distinta, interactuando en directo de lunes a jueves en Pequeño Ternasco y en muchos otros programas que también participan de esta comunidad rockera. Comenta, critica, propón, disfruta de una manera completamente distinta a como lo habías vivido antes. Venga, Loki, para comprobar que estás escuchando el programa... el programa de hoy. Vamos a leer un titular, el segundo titular de las bizarradas, y nos dices si lo has escuchado. 14 personas en cuarentena en el pub Macumba de Rincón de Soto. ¿Por qué? Porque no tenían otro sitio mejor. Esta noticia nos la ha hecho llegar Javi Trumal. Loki, ¿has oído lo de las 14 personas, sí o no? Bueno, en esta antigua macrodiscoteca, convertida desde hace años en un club de alterne, se detectaron varios casos positivos de coronavirus, sin determinar el número concreto, y otros están a la espera de recibir resultados. Por prevención, se encuentran recluidos en este recinto de gran capacidad, que en sus buenos tiempos llegó a albergar conciertos para 4.000 personas. ¡Ojo, menudo puticlub, eh! ¡Ese es el Big Club! ¡Ese que salía en Airbag! El alcalde de Rincón de Soto, Carlos Paul, indica que hay unas 13 o 14 personas como mucho confinadas en cuarentena, en principio hasta mediados de abril, y añade que es gente que no tiene su residencia habitual cerca. Hostia, pues si están en cuarentena, que vaya Julio con su grupo a tocarles, a amenizarles la espera. Incluso hay gente de comunidades autónomas cercanas y se decidió que se quedasen todos allí donde han recibido asistencia sanitaria y se les ha facilitado los medicamentos que necesitan. Los que no han dado positivo también están en el recinto en cuarentena por precaución. De esta manera se evita el problema que supondría trasladar a cada uno a su vivienda y el peligro de contagio que conllevaría. Por este motivo, las personas afectadas permanecen en el club donde trabajan esperando tiempos mejores. O, como se dice en inglés, better times. Que es el primer single y tema que da nombre al segundo larga duración de esta formación de power pop bilbaína llamada The Beat Punkers. Que sí, que ya sé que no entra mucho en Pequeño Ternasco, pero es que, chico, el título de la canción me venía como pizza al culo. The Beat Punkers, Better Times, sonando en Pequeño Ternasco. Un poquito de power. Y nos congratula enormemente que Loki se esté escuchando el programa de hoy y no un antiguo. Come on and get out of this place. Mercedes, las mujeres de los que están dentro esperando en la puerta con toda tranquilidad. Que cuando salgan les van a dar un abrazo de cariñoso. AsaltoMataRadioRock.com. Se me ha pasado cagando hostia Rosa Rosae, lo cual quiere decir que lo hemos pasado bien y que ha sido un programazo. Muchas risas, ¿eh? Muchas. Además, que me siento muy contento. Se me ha ocurrido. Menos mal que no se me ha ocurrido. Voy a entrevistar a los Metallica. Que igual los traigo también, ¿eh? El caso está dando. Seguro, todos los pillamos a todos en casa, llames a quien llames. Si nos estás escuchando en directo, te recomiendo que te quedes, que permanezcas en la sintonía de AsaltoMataRadioRock.com, porque después nuestro viene Javi del Valle con su otra semana de rock. Edición desde su casa con su puto radio casetzaño. Si no estás escuchando vía podcast, pues fantástico, fenomenal. Sigue poniéndote episodios de Pequeño Ternasco porque ya ves que te lo pasas pipa. Y si te cansas, te aburres, pues te cambias a cualquiera de los otros más de 60 programas que tenemos en versión podcast ahí en la página web de AsaltoMataRadioRock.com. A la parte de arriba, menú, lista de podcast, le das, se despliegan por orden alfabético y elige el que te dé la gana. Co. Y vamos a acabar el programa, como cada miércoles, con... Lo nivelado para el final. Decía que me congratulaba tanto que estuviera a la escucha Loki porque hoy precisamente la nivelada para el final la ha elegido él. Ha elegido, ha creído conveniente que hoy los protagonistas de esta sección fuesen los de Juan Abarca, los Mamaladilla. Una auténtica animalada de letra que apareció en su disco de 2010, Hammond Baby. El tema, melodías imposibles. El animalada para el final. Sergio Artoa no es una cueva confortable llena de nanitos que la chupan sin remilgos. Quiero ver cómo me comes a bocaos y escupes trozos masticaos y con el pie se los echas a los perros. Quiero cabillarte fuerte hasta tocar tus huesos con las yemas de mis dátiles y rayarlos con la uña. Quiero ver cómo me besas y tus incisivos que se enredan sin remedio al fin con mis muelas del juicio para entonces masticar tu lengua despacito con la salsa de tu paladar hasta dejarte sin hablar. El anular derecho en una nalga hasta la empuñadura y derivar en movimientos rotatorios. Quiero que nos demos cabezazos en la frente como un par de renos cabreados de esos de la tele. Quiero destrozar tus bragas con los dientes y roer en crudo todos los jilones y hacerme una infusión. Quiero masturbarme como un geyser mientras tú recitas en voz alta el texto de un email que anuncia Viagra. Estas cosas nunca ocurrirán porque tú y yo jamás de los jamases nos encontraremos. Y si un día diera la casualidad de que se crucen nuestros pasos, dudo yo que nos reconozcamos. Y además he de añadir que yo no existo y tú tampoco, así que ya me contarás cómo vamos a contarnos. Te sugiero que te quieras mucho con el mocho, que yo haré lo propio con aquel agujero del enchufe. Pisando en el bar, no queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora la escala por ahí, ahora la escala por ahí. Nos vamos pirando, Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros. Aquí la Rosa Rosae. Recordados como siempre que si estáis medio dormidos en casa o en vuestra puta casa, es que ricasco la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Y sin nada más que añadir, nos despedimos hasta mañana. En tanto esa ternascación, a la cascarla y a jugar. ¡A la para! Mañana otra vez.